Ahora pasamos. Hay tiempo para sí, todo. Sí, medio así como concentrado este tercer sí. bloque, porque tenemos la columna del Rodri, uh-huh. el segundo capítulo de los episodios del Observatorio Petrolero Sur sobre las explotaciones offshore, uh-huh. La telefónica con Georgina Hassan, que finalmente va a ser por teléfono, que ya una está pena. Instalada en los hornillos, pero bueno, pero está. Bueno. Sí. Es entendible su situación, claro. Totalmente, claro. Ella también le hubiese encantado estar aquí, uh-huh. charlar un ratito en vivo, cantar alguna canción. Bueno, va a brindar su concierto en Cielito esta noche. Así que para ese recital nos escribís al 3544-560743 y nos decís, quiero ir a ver a Georgina y participar del sorteo de una entrada para una persona y una consumición para otra que vamos a realizar al finalizar, antes de finalizar el programa de hoy. Y por otro lado, se me fue. Acá está. Llega vía mensaje de texto. Hay que estar atento con el teléfono porque uno revisa poco los mensajes claro, de texto. Claro, un rincón no utilizado del teléfono. No, yo lo chumeo porque todavía soy de mandar a veces mensaje de texto porque tengo amigas, amigos, compañeros de laburo que no usan el WhatsApp y se quedan sin datos. Sí. No sé por qué, pero tienen el mensaje de texto como un medio de comunicación. Y acá Silvina, vía mensaje de texto, que la vamos a anotar, dice, la salida de Sergus Travel de marzo son A. Y muy bien, está correcto. Correcto. Así que anotada Silvina para el sorteo. Sorteo, chicos. El sorteo a la Telma. Telma, le lío, no. Silvina, sí. Bien. Sorteo de Sergus Travel, que regala un viaje para una persona en su salida, en alguna de la cantidad de salida que tiene para el mes de mayo a Termas de Río Hondo. Y fíjese, otra particularidad de Sergus Travel, atensao, a ver. Pancho, en algún lugarcito, si podés, decir, Sergus Travel también alquila ómnibus para clubes, entidades, escuelas, ¿entendés? Como que hacemos transportación, no solo los paquetes turísticos, ¿no? Tenemos a nivel provincial, nacional e internacional habilitación. Fantástico. Bueno, así que si necesitan un bondi, entran como 40 en ese colectivo, que es de color, no le voy a decir. Nos vamos de gira a algún lado. Sí. El equipo de Poné la Pava puede alquilarle el bondi a Sergio y nos vamos a Cruz del Eje. Por ejemplo, nos llevamos a la caña y pescar. Y... claro. Bueno, más mensajitos. ¿Quiero un mate, compañero? Sí, quiero mate. Acá dice: ¿Radio? Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Acá estamos. Conteste radio. Sí. Quiero participar por el viaje. En marzo hay salida a. Uh-huh. Gracias, Isa. Isa, bueno, queda anotada entonces. Isa, estás anotada. A ver. Vamos, 2 millones de. Pará. Ese me. A ver. Vamos, 2 millones de personas, Plaza de Mayo, las marchas Sergus Travel. Muy bien, también para, claro, cualquier tipo de salida. Acontecimientos de todo tipo. El alquiler. Deportivos, te lleva políticos. Todo. Vacacionales. Así es, tengo más mensajito, me parece. Uh-huh. O ese era el último, a ver. Juancito dice: hola, buen día, Sol. Hola, Juanchi, ¿cómo va? Y Pancho. Salud. Hola, bien. Póngale la voz. A Cortázar dice: relatando Vox, no lo escuché. Sí. Pero sí recuerdo mi niñez en Banfield, los sábados escuchando los vinilos, entre ellos uno de Cortázar, en el que relataba su cuento Torito sobre un boxeador. Muy alucinante, dice. Mirá, ese no lo he leído. Ese cuento. Bueno, hay que tenerlo ahí en la mano, pedíselo a Juancito. Uh-huh. Por la consigna, dice: el colectivo es color. Pero tiene uno nuevo. Ajá. Color con detalles. Tiró toda la data. Todos los colores tirados de Sergus Travel. Él ya viajó, me parece, con Sergio. Espectacular. Y las próximas salidas son a Camboriú y Santiago del Estero. No, diga bien. Ese es el viaje que queremos hacer. De Santiago a las Termas es el que sale en mayo. Claro. Igual creo que todos los meses va a sí, las termas de como caballito de batalla. Un abrazo grande a Vero, dice Juancito Raggio, ceramista también acá sí. Nono. Bueno, Juancho, hoy está el conversatorio, seguramente vas a estar en la feria igual, pero bueno, ahí invitado también. Bueno, hasta aquí los mensajes al 560743 y recién te enganchás, estamos sorteando una entrada para el concierto de Georgina Hassan y una consumición, una persona para cada premio, uh-huh, al finalizar el programa. Y estamos inscribiendo para el sorteo de mayo, para un viaje a las termas de Río Hondo con Sergus Travel, con consigna, eso sí. Viene ascendiendo casilleros las inscripciones del claro, para el viaje. Sí, para el viaje se va a anotar mucha gente. Bueno, la consigna es, ¿de qué color es el bondi? Sí. Lo podés buscar... Sergus Travel en las redes sociales, sí. Y seguramente vas a ver imágenes de este coche cama con suite, todo, completo, impresionante bondi. Esa consigna va a estar presente de acá hasta mayo todos los sábados. Uh-huh. Y cada sábado vamos a ir tirando alguna otra nueva para ese día. Uh-huh. En el día de hoy era cuáles son las salidas que va a ser en marzo. En el mes de marzo. Uh-huh. Y anticipábamos que eran al norte, una provincia linda. Y más al norte. Y a mucho más al norte. Ahí me encantaría. O más land del mundo. Unas ganas de escuchar el sucundún de las olas. Qué lindo. Sí, hace mucho que no. El mar está lejos. Y bueno, así será. Bueno, vamos a hacer algo. Sí. Ya lo tenemos al Rodri acá para la columna de historia. Así que directamente, ¿usted está listo? Bueno, vamos en esa. Poné la pava, poné la pava. Moviendo la bombilla, revolves el pasado, tratando de sentir un sabor que no está. Información no. Entre mates. Antiguo pueblo, del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, continuamos un poquito con historias cronológicas, ¿no? Ya que veníamos el anterior. Habíamos hablado sobre la conquista, ¿no es cierto?, en estos territorios. Luego hablamos cómo se repartieron las tierras los españoles, los conquistadores, ¿no?, y colonizadores. Y ahora vamos a hablar un poco de la resistencia que hubo, ¿sí?, sobre de los pueblos originarios y también del genafro, ¿no?, que fueron sometidos al Imperio Español y que, bueno, tuvieron... su resistencia al respecto. Las primeras resistencias que se documentan son de 1584 y 1585, que es al sur de nuestro valle, ¿sí? Y también por el territorio ya del actual San Luis, en el cual hubieron dos alzamientos en armas de aborígenes comechingones y michilingues. Posteriormente, en 1594... aborígenes también cerca de San Javier, ¿no? También se sublevaron y, bueno, en estos tres casos fueron reprimidos, digamos, por las armas. Luego, en 1596, ¿sí?, el alférez real, o sea, un cargo militar y político importante. Alférez. Alférez real. Yo me lo imagino como el alfil del ajedrez al alférez, pero nada que ver. No, un alférez es un cargo militar alto que a la vez tiene facultades políticas. Ajá. O sea, es como un gobernador militar. El cual también tenía la encomienda de Mojigasta y Chancaní. Él se llamaba Diego Funes, ¿sí? Y el cual fue asesinado junto a su cuñado Gaspar González por los mismos aborígenes de esa encomienda, de los indios de ahí de Mojigasta. Mojigasta. Exactamente. Esos fueron los primeros españoles pasados por armas de lo que es la historia de la provincia de Córdoba. Ajá. O sea, estamos hablando de que aquí el valle fue un, Ubíqueme, digamos, Mojigasta. ¿Para Mojigasta dónde estamos? Está hacia el norte. Sí, y la Higuera, por ahí. Y límite de La Rioja. Ajá. Hacia noroeste. Hacia el oeste. A la altura de Pocho, pero más al sur, digamos. Bien. Pero no es tan fácil acceso. Uh-huh. Está en el límite de. Y bueno, hasta Chancaní llegaba la estancia. O sea, claro. Es muy grande el territorio que tenía este español. Pero bueno, fue. Uno asesinado. De los primeros españoles es. Asesinado por los. El primer español asesinado en Córdoba. Bien. Bueno, y era encima un alférez real, un cargo militar importante. Bueno, acá también estos aborígenes fueron hostigados, ¿no? Por el asesinato. Luego también registramos enfrentamientos ya en el contexto de las segundas guerras calchaquíes. ¿Sí? Ya para 1632, un enfrentamiento importante por el norte de la Sierra de Pocho. Sí. ¿Sí? De indios Solongasta y un regimiento español. Uh-huh. Proveniente de San Luis de la Punta. ¿Sí? Esto fue en 1632. Y por último tenemos una carta de un cura en el cual registra que hasta aquí mismo ha llegado un malón de la Patagonia, ¿sí? En 1745. ¿No? Es la única mención que hay al respecto, porque menciona algunos daños que generó el malón. La verdad que no hay mucha documentación al respecto. Un malón de la Patagonia que llegó hasta acá, la sierra. Hasta la sierra, sí, sí, sí. En 1745. Estamos hablando de que son todas referencias que dan los españoles. Sí, que sí, hacen sí, el registro escrito, ¿no? Claro, son los únicos registros escritos que tenemos de esto, ¿no? Obviamente pudieron haber habido muchos más riñas, ¿no es cierto? Pequeñas, ¿no? Pero estos han sido los que han tenido que necesitar tropas, digamos. Uh-huh. Para reprimir estos levantamientos. Bueno, esto son la resistencia armada, ¿no? Que hubo en los primeros momentos de la colonia y bueno, y después también el tema de los malones. También tenemos los métodos de resistencia en cuanto a lo legal, ¿sí? A Como ver. Habíamos dicho en anteriores programas, los españoles eran los únicos que tenían leyes y legislaciones de protección de los aborígenes, de todos los países europeos que colonizaron América, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, los portugueses, ingleses, franceses, holandeses, uh-huh. Ninguno tenía ninguna ley que protegiera a los aborígenes. Así que bueno, aquí se registran, ¿no es cierto? En 1652, ¿no? José de Quevedo, un gran terrateniente también de la zona, que tuvo conflictos con el defensor de indios, ¿sí? Un español. Había un defensor de indios. Había un español. Con conocimiento de derecho, ¿no? Encargado de la defensa de los derechos de los aborígenes. Este defensor de indios acudió y bueno, y logró que este José de Quevedo no se quede con las tierras de San Lorenzo, que aún estaban pobladas con aborígenes y que tenían un cierto derecho sobre sus tierras. Y que quiso apropiársela diciendo que ya no había quedado ninguno por las enfermedades, que sé, y no era cierto, sí había algunos aborígenes. ¿Año, decimos? 1652. Uh-huh. ¿Sí? Había pasado unas grandes epidemias en ese momento, entonces. Pero bueno, aún quedaban. Luego, también en Salzacate, ¿sí? El pueblo de indio de Salzacate tuvo conflictos con la estancia de Salzacate un poquito más al norte. También en 1656. Sí, todo 1650, hay varios conflictos ahí por una gran cantidad de muertes de aborígenes, ¿sí? Por las enfermedades. Entonces los españoles se querían quedar con las tierras de los aborígenes, que supuestamente se habían muerto todo y no era así. También tenemos un conflicto similar en lo que es Salzacate. Y luego Nono, ya bueno, hemos mencionado varias veces, reiterados juicios, uno en 1688, otro en 1753 y otro en 1756. En lo cual también está este conflicto de por las tierras comunales, ¿no? Y las tierras que se apropiaron los españoles. O sea, en 1688 se perdieron parte de sus tierras, ¿sí? Y luego los posteriores juicios es por querer tener problemas con los españoles que se quedaron con esas tierras. Perdón, a ver, en el 1688, perdieron ¿quiénes pierden? Los indios de Nono. Los indios de Nono pierden tierras. Tierras. Una legua y media hacia el sur del río Chico. Uh-huh. Luego, años posteriores, les reclaman, porque su derecho era esa legua y media también hacia el sur. Y justo un español que se llamaba Bartolomé Olmedo puso una estancia cruzando el río. Entonces, siempre había conflicto, que se cruzaban las vacas, que este era mi ganado, que este no era tu ganado, que... Bueno, y los indios de Nono decían, no, ese en realidad debería ser tierra nuestra, que nos los arrebataron en 1688, de forma ilegal, que fueron los jesuitas que se los arrebataron. Ya vamos a hablar más puntualmente de este caso. Bueno, tenemos estas resistencias legales, ¿sí? Ya tenemos como 5 juicios bastante documentados dentro de la sierra sobre estas defensas legales. Luego tenemos también la resistencia de elevación impositiva. Los indios hombres de entre 12 y 50 años tenían que pagar un impuesto. Entre 12 y 50. 50 años, que era la tasa. Bueno, pero esto lo pagaban los indios puros. Entonces, cuando empezó el tema de la mestización, empezó a aparecer este agujero legal dentro de los parámetros españoles, y eso fue aprovechado por los mismos pueblos de indios para reducir la cantidad de impuestos que pagaban en la comunidad, ¿sí? Esto después, bueno... ¿Y esos impuestos cómo se llevaban adelante? ¿Qué en materia de qué se pagaba? ¿Qué entregaban? ¿Animales? ¿Cultivo? ¿O había moneda? Había... El precio es en moneda ahora. Se paga por lo general con especies. Claro. Con elementos de distinto tipo, o con productos, telas, mulas, uh-huh, etcétera, ¿no? Había monedas, pero eran pocas, ¿sí? No la tenían los indios, me imagino, no, las monedas. No. Así que en toda América, incluso muchos españoles no tenían gran cantidad de moneda. La mayoría se iba a España, ¿no? Toda, uh-huh, la plata que se extraía de acá. Sí, no llegaba a España, se iba a Inglaterra, a los Países Bajos, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí. A quienes habían financiado los viajes. Sí, en un primer momento. Luego, cuando el quinto español se iba al mismo palacio del rey de España... El rey de España directamente compraba barcos, compraba militares. España estuvo constantemente en guerra. Así que, bueno, la gran mayoría de la extracción minera de América fue a parar a las fábricas de armas y barcos de otros países, ¿no? Ya que España no se industrializó. Luego tenemos, bueno, acá entra el tema de la resistencia afro, ¿no? Tenemos gran cantidad de fugas que llegaron aquí a nuestro valle, ¿sí? Tenemos registro de algunas específicas, y esto se va de la mano con lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Con la mestización y esta evasión impositiva. También la mestización como método de resistencia para liberar, digamos, a las futuras generaciones de los afro, ¿no? De la afrodescendencia. Ya que la mujer es el vientre de la mujer es el que da la condición de casta. Entonces, un hombre esclavo, si tiene un hijo con una india libre, su hijo va a ser libre. Y bueno, aquí tenemos también otro factor de resistencia importante. Si bien aquí en Tras la Sierra los aborígenes no presentaron una guerra directa desde un principio, porque eran muchos pueblos pequeños, ¿no? Si bien podemos hablar de que estaba sobrepoblada el Valle Tras la Sierra, no tenían unidad política. Entonces, no es que plantaron guerra todos juntos contra los españoles, sino, uh-huh, que fueron sometidos y después hubo pequeños levantamientos. Claro. Pero sí hubo una resistencia sostenida, ¿no? Con otros métodos, ¿no? Como es el legal, como es el impositivo. Que, bueno, fue denotando y quedando incluso... Para que quede registro escrito, es que ha sido... Importante. Importante, ¿sí? Porque de haber sido algo minúsculo o que no se notase, no se hubiera quedado registrado en los escritos, ¿no? De hecho, hay un libro que salió en el 2017 de una tesis de la Universidad Nacional de Córdoba, de la licenciatura en Historia, que detalla todo con los censos y las cobranzas que hacían los españoles y toda la tramulla que hacían de que, por ejemplo, había negros que pagaban tasa, uh-huh, ¿viste? Y eso lo gestionaba el mismo cacique. Así como si hacía que un negro pague tasa, que era algo ilegal, ¿no? Porque lo tenían que pagar los indios. Así, imagínate la cantidad de indios que no pagaban la tasa. Y así, era todo una maniobra estilo... contador de millonarios, ¿viste? Que que esconden los números, manejan los números. Bueno, era una cosa así. Se nota al leerlo, ya ves que algo raro pasa, ¿viste? Uh-huh. Y es este manejo de números que hacían los mismos caciques, ¿no? Así que bueno, es un dato más, sí, para empezar ya a adelantarnos sobre la economía, por ejemplo, colonial de Trasierra, su participación, digamos, en lo que era el sistema colonial. Y bueno, ya tenemos, podemos decir que cerramos la primera fase de la historia de Trasierra, ¿no? La cuestión precolombina, conquista, colonización, resistencia, ¿no? Bien, bueno. Muy interesante, Rodri. Sí, muy interesante, está bueno. Como siempre, el aporte para el programa, para la gente que seguramente le gusta escucharle. De hecho, llegan mensajes, la semana pasada ya se había ido y había un par de mensajitos que reclamaban, che, justo se cortó por internet la señal cuando estaba hablando Rodrigo, sí, ¿no? Sí, esperemos que hoy no haya sucedido, estemos en la sintonía. No, estamos. Creemos que estamos bien, así que... Bueno, le esperamos nuevamente el sábado próximo. Dale, dale, vamos a ir trayendo temas así, medios cronológicos, pero con algún datito de color, algo más, por ahí más atractivo, ¿no? Uh-huh. Y no tan académico. Buenísimo. Bueno, nos vamos de la columna con un poco de música de Tras la Sierra. Vamos a escuchar al trío Encuentro, haciendo una cueca, autoría de Gustavo Vergara y Daniel El Chato Díaz. Esta cueca lleva por título De Luna y Arroyo. Amor, vuelvo camino del valle, mi bien querido. Más despegarme aquel beso herido. Llora el sol que se muere en mis brazos todos los días. No entendería si digo que a veces intenté alegrías. Salgo al tiempo sin rumbo, colgado del pensamiento. El silencio es un ojo que acecha desde los cerros. Sueño con alas que habitan los cielos de mi pronto anhelo. Vuelvo tierra de sol, vuelvo cielo. Contigo al alba saldremos descalzos por los recuerdos. Para cantar con el pueblo la cueca que ya maduró. Del viento entre los sauzales, los senderos que anudan la verde piel de los valles y los dorados racimos que brillan desde los parrales. Amor, vamos al cerro para compartir miradas. Tendrá brisa la paz, libertad. De luna y arroyo brotarán plateadas. Vuelvo tierra de sol, vuelvo cielo. Contigo al alba saldremos descalzos por los recuerdos. Para cantar con el pueblo la cueca que ya maduró. Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí las ventanas, las puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Poné la pava. Infaltable la pava eléctrica en Pone la Pava, ¿eh? Infaltable, totalmente. La pava eléctrica, nosotros no usamos pava eléctrica. No. Hay quienes ahí disputan si es apropiada o no la utilización de pava eléctrica. Nosotros acá no usamos, pero sí... Yo apoyo la diversidad, claro. Pero uso fueguito. Sí, sí. Claro. Bueno, llegó el momento de compartir el episodio número 2 de esta serie Offshore, Petroleras Mar Adentro. Estos 6 capítulos, 6 podcasts editados, producidos por el Observatorio Petrolero Sur. El sábado pasado compartíamos el primero. Hoy vamos a escuchar el segundo, Energías Extremas, lo han titulado. En este capítulo... la propuesta es intentar comprender qué son las energías extremas, un concepto que está referido al fracking y a la producción de hidrocarburos, prácticas que están asociadas a la explotación de gas, petróleo, carbón, y que su extracción está condicionada a tareas de explotación de cada vez más alto impacto geológico, ambiental, laboral y social en los territorios, con una mayor probabilidad de accidentes en comparación con las operaciones extractivas tradicionales. En una tarea de investigación y realización de entrevistas, vamos a escuchar a profesionales que vienen trabajando, analizando y denunciando esta actividad extractiva, en la cual están implicados tanto actores gubernamentales como fondos privados. Episodio número 2, entonces, de Offshore, Petroleras Mar Adentro, del Observatorio Petrolero Sur, en el marco, déjame buscar bien la data, de que se ha conocido que el Gobierno Nacional va a apelar un fallo de la justicia que suspendió las exploraciones offshore en las costas bonaerenses. La justicia de Mar del Plata hizo lugar a una medida cautelar y ordenó suspender el proyecto de exploración petrolera a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata. El secretario de Energía de la Nación dijo que el gobierno es respetuoso de la justicia, pero esto no es cosa juzgada, apelaremos. Bueno, vamos a seguir la instancia ahora judicial sobre las resistencias del pueblo de Mar del Plata y otras localidades costeras de la provincia de Buenos Aires y otras provincias del país a esto que ha firmado el Gobierno Nacional, que es habilitar la plataforma submarina para la exploración sísmica y la explotación de gas y petróleo en la modalidad offshore. Episodio 2, Energías Extremas, y en un ratín volvemos. Offshore, Petroleras Mar Adentro. Un podcast para entender las consecuencias de la instalación de plataformas petroleras costas afuera. Conocer, saber, comprender qué está pasando en el mar y en nuestros territorios. Con la intervención de especialistas y personas que se organizan y luchan para evitar el saqueo de nuestros bienes comunes. Hoy vamos a hablar de energías extremas, sobre cómo es eso de producir a cualquier costo, o todos los costos. No hablamos de bebidas energizantes ni de deportes extremos. Hablamos sobre quiénes son las empresas y los estados que buscan ampliar la frontera extractiva y tecnológica. Pero antes de esto, es necesario entender qué son las energías extremas. Rosaura, del Observatorio Petrolero Sur, y Nelson, de Sensata Agua Viva, nos lo cuentan a continuación. El concepto de energía extrema suele asociarse tradicionalmente al fracking o a las características específicas de los hidrocarburos, pero en realidad está más relacionado a un contexto en el que la explotación de gas, de petróleo, de carbón implican cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales también para los territorios y una accidentalidad mucho más alta que la de las explotaciones tradicionales. Las energías extremas son un concepto de Michael Clair que describe la tendencia que estamos viendo en la explotación de gas, crudo y carbón, en la que cada vez se está yendo a lugares y a yacimientos de más difícil acceso. Es decir, se está tratando de hacer extracción en condiciones cada vez más extremas. Por eso se llaman así, por eso son energías extremas. Entonces, en la medida en que se han agotado los yacimientos, en que se están agotando las fuentes de hidrocarburos de fácil acceso, de fácil extracción, la terquedad de los gobiernos y de las empresas por mantener este sistema energético y este modelo de consumo, pues a lo que ha llevado es hay que ir a lugares cada vez más difíciles, a lugares cada vez más riesgosos, tanto para los trabajadores cuanto para los ecosistemas. Y es por eso justamente que cuando hablamos de energías extremas se incluye a las plataformas offshore, porque quedan, digamos, a distancias considerables de las costas, se van a realizar actividades a profundidades que hacen más difícil y más riesgoso este tipo de trabajo. Se está usando cada vez más cantidad de energía y de recursos económicos para que ese tipo de actividad sea viable. Es decir, son energías extremas también porque tienen una tasa de retorno energético cada vez menor. Estamos gastando hidrocarburos, estamos gastando energía proveniente de otras fuentes para poder sacar esos recursos que cada vez más nos dan un diferencial adicional de energía menor. Y asimismo pasa con los recursos económicos. Estamos invirtiendo cada vez más recursos porque las propias empresas transnacionales petroleras no son capaces de costear este tipo de actividades y en esa medida obligan o hacen alianzas con los propios gobiernos para hacer que esa actividad sea rentable y sea económicamente viable. Ahora que entendemos qué son las energías extremas, ocupémonos de los responsables. ¿Qué intereses hay detrás y quiénes son? Al preguntarnos por quiénes están impulsando este tipo de actividades de exploración y extracción petrolera costa afuera u offshore, la primera lista de nombres que surge son son los nombres de las empresas transnacionales petroleras famosas por los desastres que han provocado. Entre ellas podemos listar la BP, la Exxon, la Total, Shell, Esso, Chevron, entre otras. A esa lista hay que adicionar también la lista de empresas nacionales, algunas de capital mixto, algunas de capital público, algunas de capital privado, y ahí es importante, digamos, señalar eso. No necesariamente porque el capital tenga un origen diferente, va a cambiar la percepción de estas empresas. Entre ellas está Petrobras, YPF, Copetrol, Pemex. Y adicional, hay que agregar también a los gobiernos. Los propios gobiernos de muchos de nuestros países han hecho esfuerzos, efectivamente, para que este tipo de actividades sean posibles. Funcionalizan las instituciones públicas, digamos estatales, para que trabajen en pro del desarrollo de este tipo de actividades, llegando, digamos, al extremo en el que incluso las instituciones que se supone que deberían salvaguardar los ecosistemas marinos y la biodiversidad de estos, terminan trabajando también para hacer posible este tipo de actividades, ¿no? Entonces, además de las empresas, los gobiernos y las instituciones, habría que señalar también pues que aún prima, aún digamos permanece en muchos sectores de la sociedad una concepción desarrollista en la que se cree que más petróleo o más regalías necesariamente va a traer más beneficios. En Argentina el presidente ya habló, y sí, en un fallido, mezcla empresa con provincia. Las condiciones offshore que le van a permitir a Buenos Aires ser una empresa, una provincia petrolera, que es lo único que le falta. Dice, le falta sacar petróleo y estamos viendo ahí en las costas atlánticas, si cerca de las costas atlánticas hay la posibilidad de sacar petróleo offshore. Porque para nosotros el cuidado del ambiente no es un tema retórico, es un tema que nos preocupa y con el que estamos profundamente comprometidos. Para el caso de Argentina y el avance de las petroleras mar adentro, hemos identificado diversos tipos de empresas. Empresas de exploración, prospección y procesamiento de datos, cuya labor es realizar las tareas de exploración sísmica 2D y 3D y de disponibilizar la información para que otras compañías la aprovechen. Nuevamente Víctor nos acompaña en este capítulo. Seguimos conociendo el detrás de escena de estos proyectos. Tenemos ahí grandes compañías como la noruega TGS, una de Estados Unidos que se llama CGG, una australiana que se llama Searcher Seismic. Tenemos también en el ámbito de la explotación y de la producción de los hidrocarburos a petroleras nacionales como YPF, Petrobras de Brasil, también otras internacionales y muy grandes como Shell, Equinor, BP, Qatar Petroleum, Total Energies, Wintershall. Todas ellas están presentes en Argentina en estos proyectos de energías extremas. Tenemos también por parte de los países una promoción a este tipo de proyectos de energías extremas con legislación acorde y con adecuaciones también a los regímenes en los cuales estas empresas pueden operar. Tenemos intentos como el reciente de la ley de la resonificación minera en Chubut, por suerte también derogado. Tenemos todo un debate sobre una ley de hidrocarburos o un régimen de estímulos también a la producción de hidrocarburos no convencionales para incorporar a otras cuencas del territorio nacional a proyectos de energías extremas. Identificamos actores también como la propia Secretaría de Energía o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Poder Ejecutivo, que este último año han sido trascendentales para el avance de las energías extremas y sus posibilidades de entrar en los mares de Argentina. Otro actor estatal importante para un posible estímulo tiene que ver con todos aquellos contratos que van a ser firmados o pueden ser firmados por entidades como Gas y Petróleo de Neuquén, por dar un ejemplo, que ha facilitado también el avance del fracking en el megaproyecto Vaca Muerta. Vamos a tener también, y por último, una serie de actores que funcionan como promotores y como financistas de los proyectos de energías extremas. Hablamos sobre todo de la banca privada y los fondos de inversión. Fondos de inversión como BlackRock, Morgan Stanley o Goldman Sachs son sumamente conocidos por apoyar este tipo de iniciativas. Así, bancos como el BBVA francés, Itaú, HSBC también forman parte de este entramado de apoyo a las energías extremas. Ahora que escuchaste, ahora que ya sabes, este podcast fue realizado para que circule, se difunda, se transforme, sea ola y empuje para luchar. Esto fue Offshore, Petroleras Mar Adentro, una producción conjunta entre el Observatorio Petrolero Sur y Radio La Revuelta. Seguinos en nuestras redes. what's mine is mine, and what's mine is mine, and what's mine is yours, who gives a fuck? Poné la pava, poné la pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Valle de Tras la Sierra. Chinita arisca del monte, ojito de sacha cabra. Me ha dado para trampearte vidita media palabra. Poné la pava. Nuestro valle. Contacto telefónico. Hola, hola. Estamos acá en contacto telefónico con Georgina Hassan, que se va a estar presentando hoy en Cielito Lindo, acá en Los Hornillos, en concierto. Hola, Georgina, ¿me escuchás? Hola, Sol, ¿cómo estás? Sí, sí, te escucho bien. Bueno, hoy vas a estar ahí cantando tus canciones acá por Los Hornillos. ¿En qué formato te presentás? ¿Qué vas a estar compartiendo esta noche? Bueno, sí, hoy voy a estar, volver otra vez a Cielito Lindo, que es una casa muy querida, al que vengo ya hace muchos años, desde el 2006 más o menos, y voy a estar presentando algunas canciones inéditas que son parte de un disco que empecé a grabar el año pasado y que terminaremos este año, mi quinto disco, y voy a también incluir canciones de los discos anteriores, y voy a estar presentándome en un formato solista, acompañada con la guitarra y el cuatro, y bueno, en ese entorno tan hermoso de Cielito, tan íntimo, donde siempre nos sentimos muy queridos y muy respetados, así que bueno, muy contenta de volver a esta partecita de Córdoba, que me encanta y que siempre disfruto tanto. Estás haciendo como una especie de gira cordobesa por distintos pueblos. ¿Esta es como la primer salida post-pandemia o ya estuviste tocando en espacios presenciales antes de esta girita? Sí, estuve tocando en Buenos Aires. Bueno, yo vivo en Capital y bueno, las primeras fechas, ahora no me acuerdo exactamente, pero fueron más o menos por septiembre, por ahí. Y ahí se fue como reactivando un poco la presencialidad, pero sí, estuve antes de esta pequeña gira por Córdoba, estuve también presentándome en Mar Azul, en la zona de la costa atlántica, y bueno, y esta gira de Córdoba empezó hace unos días en el espacio de Río Arriba, en Agua de Oro, siguió ayer en la sidrería cultural en Villa General Belgrano, hoy acá en Cielito Lindo, y termina el sábado que viene, el 19, en Río Cuarto. Y bueno, entonces en espacios que siempre me gusta, a los que me gusta volver, porque son autogestionados y siempre con una, como te decía al principio, con un respeto, con una dedicación hacia el público y hacia los artistas muy muy hermosa, espacios también que seguramente habrá sido muy difícil sostener este tiempo pandémico. Y bueno, muy contenta, la verdad, de poder volver a la presencialidad, porque una de las cosas que nos ha dejado también claro la pandemia es que es un poco irreemplazable, ¿no? La magia del vivo, el ritual del encuentro presencial, de la música y del vínculo que se da entre el artista y el público, ¿no? Uh-huh, sí, totalmente, no tiene comparación. Y bueno, un poco hilando con esto que decís, ¿cómo transitaste vos como artista esta falta de espacios para tocar durante la pandemia? Sé que hiciste algunos conciertos creo que en tu casa con tus músicos. ¿Cómo se conforma tu banda y cómo lo transitaron todo este tiempo de no poder salir a tocar en lugares abiertos? Bueno, fue un tiempo de mucho aprendizaje, ¿no? Sí tuvimos la posibilidad de hacer algunos streaming, como vos decís. Yo hace algún tiempo que estoy tocando bastante en formación de trío con Pablo Fraguela en piano, acordeón y dirección musical, y Rafael Delgado en violonchelo. Con esa formación de trío es con la que más me muevo, si bien ahora Próximamente, cuando lleguemos unos días después, el 16 de marzo, vamos a estar haciendo un concierto en el CCK con un cuarteto de cuerdas. A veces también aparecen estas oportunidades de hacer conciertos con otras formaciones. Y bueno, fue difícil. También fue, como te decía, tuvimos la posibilidad de aprender un montón de cosas, de tener herramientas como, bueno, como los conciertos y streaming. Tuvimos la alegría de hacer un concierto muy cuidado, con toda una producción de sonido y de imagen muy linda, que se llamó El Viaje, que tuvo mucho trabajo previo, y bueno, que todavía se puede ver en internet. Fue un concierto muy, muy lindo. Pero bueno, sí fue difícil, y fue un tiempo en realidad de poner un poco la mirada y la dedicación a otras cosas, a la escritura de canciones, a la producción o a la preproducción, te diría, a la docencia también. Uh-huh. Y fue también muy fuerte, muy emocionante, muy conmovedor volver. El primer concierto presencial fue una fiesta, ¿no? También. Claro. Y bueno, creo que nada, este tiempo ha sido muy muy complejo para muchas personas, y también ha sido de mucho aprendizaje. Uh-huh. Sí, totalmente, coincido con eso. Bueno, entonces hoy, 9:30, en Cielito Lindo, ahí compartiendo tus canciones, ¿no? Así es, sí, los y las espero esta noche. Bueno, la verdad es que si no conocen el espacio, les recomiendo que se acerquen. Hay una programación hermosa, muy cuidada, muy muy dedicada, y bueno, Pablo, que es quien está frente a este proyecto tan hermoso, es una persona muy, muy, muy especial, muy querible. Y bueno, les agradezco siempre a ustedes por la difusión. Me parece muy importante este vínculo entre la radio y los espacios culturales, para que siga habiendo esta vida en Tras la Sierra, en toda la zona de esta parte tan hermosa de Córdoba. Pero bueno, que se genere cultura, me parece que es re importante, y que las personas se vayan enterando de lo que tienen cerquita. Uh-huh. Como para hacer, bueno, para disfrutar. Totalmente. Bueno, la próxima te esperamos acá en vivo. Sí, tuvimos algunos altercados, unas complicaciones. El viaje, la idea era estar ahí cantando en vivo. Totalmente. Prometo que la próxima estaré. Pero bueno, la verdad es que, bueno, ya nos desquitaremos en el futuro. Uh-huh. Un abrazo muy grande, y nos vemos esta noche. Bueno, Georgina, gracias. Ahí te paso con mi compañero Pancho, y bueno, buen concierto. Muchas gracias. Bueno, Georgina, finalmente se dio de esta manera, por teléfono. Como le decías a Sol, nos vamos a sacar las ganas la próxima de tenerte acá, de vernos las caras y de poder escucharte a través de la radio. Porque bueno, tenemos la posibilidad hoy de acercarnos ahí a Cielito Lindo, el Piano Bar en Los Hornillos, para disfrutar del concierto. Pero la radio tiene otra magia, tiene otra cosa, la posibilidad de que gente en todo el Valle Tras la Sierra, aunque sea por un minuto, te escuche tocar el instrumento y cantar al micrófono. Nos quedamos con las ganas. Sí, yo también. La próxima esperemos con menos complicaciones en el camino, llegue bien como para que nos encontremos. Bueno, gracias a ustedes por la difusión, y por hacer la nota telefónicamente. Y bueno, espero que nos podamos encontrar esta noche. Si tienen ganas, bueno, nos despedimos con una canción que es parte de este material nuevo que empezamos a grabar y que va a estar terminando este año. Se llama Altamar, y bueno, que lo disfruten. Dale, buenísimo. Un abrazo grande y suerte esta noche ahí en el concierto. Muchas gracias, Pancho. Un abrazo a vos y a toda la audiencia. Un navío que se va. Un navío que se va,

los lunes de 14 a 17 por la 107.9 Radio Tincu. Así es. Y ahí en la internet, no sabemos cómo, porque dije, che, estamos escuchando por la web, por internet. Bueno, dale nomás, porque la página sucede igual. Está caída, pero hay otras plataformas que reproducen a la radio. Exacto. ¿Cómo dijeron hoy? Radios de Argentina.com. El Reproface es, digamos, el servicio de streaming de la radio. Pero hoy dijeron que estaban radio escuchando... Radio-Argentinas. Radio-Argentinas, no sé cuánto, ahí que la estaban escuchando... Sí, .com.ar creo que era, sí. Sí, que la estaban escuchando de lujo. Chau. Chau.